solo hace unas horas yo estaba en París. Mi chica a mi lado y sus labios sobre mí. Y ahora estoy de vuelta en mi habitación. Pues yo me cago en la mierda del avión. Como se imagina, ando algo jodido y hago cosas raras, hago cosas sin sentido. Morreo los retratos, me tiro al sofá. Esto debe ser la cosa del Yegla. Señores de British, señores de Air France, por favor, hagan buenas ofertas para que pueda volver a París a cantar este blues a mi nena. Sé de memoria las páginas web con todas las gangas de vuelos en internet. Pero cuando al fin me pillo unos euros, los precios están caros, caros de los huevos. Y ya les aviso que tengan cuidado, guarden sus carteras, que a mí se me van las manos. Ya me he dado cuenta, no hay más solución que comprarme ya la mierda del avión. Señores de Vueling, señores de Iberia, por favor, hagan buenas ofertas para que pueda volver a París a cantar este blues a mi nena. Igual que la gente va a manifestarse por becas, ayudas y viviendas oficiales, pienso seriamente hacer igual yo para pillarme los dinero del avión. Anímense todos, será un bien común, aviones volando desde Córdoba a Estambul. De Luque a Tijuana, de piel a Oregón, por los cielos van cantando esta canción. Señores de British, señores de Air France, por favor, hagan buenas ofertas para que pueda volver a París a cantar este blues a mi nena. Señores de Vueling, señores de Iberia, por favor, hagan buenas ofertas para que pueda volver a París a cantar este blues a mi nena.